La persiana. Desde que el mundo es mundo, siempre ha habido jefes, cabecillas y abusones, como decía Morris. Es la conocida como la ley del más fuerte, y en cierto modo ha regido las sociedades desde los tiempos de las cavernas. Un cazador tiene un brazo más fuerte, o una técnica nueva, o un garrote más largo, y se aprovecha del miedo que su ventaja provoca para extorsionar a los demás, para hacerse con lo que envidia del prójimo y para imponer su capacidad de influencia. Desde el colegio es apreciable la dinámica entre los abusadores y los abusados. Uno cree, sobre todo aquellos que sufren el acoso de esos que se creen los fuertes, que en la vida adulta estará libre del influjo de los abusones, a salvo de sus coacciones y de la intimidación a la que someten a sus víctimas. Pero no es así. Allí fuera hay tantos otros jefes, cabecillas, abusones, dispuestos a explotar la ventaja que tienen sobre los demás para ejercer implacablemente ese poder. Si uno alcanza una cumbre, aunque no sea la más alta, al menos en teoría puede sentirse a resguardo de estos abusones. Pero os sorprende descubrir que no es así, que uno puede llegar a presidente del gobierno y sufrir el acoso de mercados, líderes mundiales, electorado y oposición al mismo tiempo, y doblarse como el niño que se mea en el patio del colegio y arrugarse como un lirio dormido. Que se lo digan a Papandreu, al que le han enganchado de las pecheras en un recreo de la cumbre del G20 y le han obligado a comerse sus palabras y sus dignérrimas alusiones a la soberanía del pueblo griego. Los abusones ganaron, y ni referéndum ni leches. Había una esperanza de democracia, pero aquí, como decía Rastani, manda Goldman Sachs. La persiana. Saludos, muy buenas tardes. Son las 8 y 6 minutos del 3 de noviembre de 2011. Os habla María Tahosa y conmigo está Gerardo Lagüens. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y directamente vamos a pasar a hablar del esbozo que acabas de hacer tú sobre la situación de la crisis en Grecia, porque son días convulsos para la economía mundial. Más en concreto para la europea, aunque a partir de hoy los países más industrializados, los que forman el G20, se reúnen en Cannes para estudiar una salida a la crisis de la deuda europea. El guión de esta cumbre, aunque iba a centrarse sobre todo en asuntos económicos, se ha trastocado por el anuncio de Yorgos Papandreou de someter a referéndum el segundo rescate del país heleno. Uno de los pocos gestos democráticos que habíamos podido ver en medio de esta crisis ahora ahoga su convocatoria pendiendo de un hilo, mientras la posible dimisión de Papandreou sobrevuela la cumbre. Para analizar el terremoto de información con epicentro en Grecia, estamos en línea con la economista Loretta Napoleoni, que está aquí por tercera vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerte aquí de nuevo, Loretta. Gracias. Bueno, ¿cómo un país tan pequeño como Grecia, que supone tan solo el 2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, ha hecho tambalear toda la eurozona? Porque en realidad esa no es una crisis de Grecia, esa es la crisis del euro y de Europa. El problema no es la deuda de Grecia, el problema es la deuda de los países, de los PIGS. Entonces hablamos de Italia, de España, de Portugal y de Irlanda. Y también el problema es de cómo han manejado esta crisis los países ricos, entonces hablamos de Alemania y Francia, en los últimos 18 meses. Sabe decir, no han hecho lo que tenían que hacer, porque la situación de Grecia a hoy es peor que hace 18 meses. Lo más probable es que al final la convocatoria sea anulada, por lo que parece que, van diciendo las últimas noticias, una posible o eventual división de Papandreou o un gobierno de coalición nacional que salvase por unos meses las elecciones anticipadas. Pero en el caso de que se celebraran, está rondando más o menos, según dicen los sondeos de opinión, el 60% el apoyo que tendría el no en un referéndum. ¿Qué supondría un no? A mí me parece que lo que ha pasado hoy es muy, muy serio. Sabe decir, los alemanes y los franceses le han dicho a Papandreou que si él quiere hacer el referéndum, no van a elegir el dinero que han decidido de elegir el 26 de octubre. O sea, decir, es una condición increíble, porque un referéndum me parece que es una decisión muy democrática. O sea, decir, si la gente tiene que hacer sacrificios enormes, si tiene que aprobar una política de austeridad tan seria como la que quieren los alemanes y los franceses, entonces me parece muy bueno que es el pueblo que va a decidir, no el gobierno y tampoco el parlamento. Pero eso no es lo que quieren los mercados, porque hemos visto que ha pasado el martes, y tampoco es lo que quiere la Europa Unida. Entonces, aquí la cuestión es quién que gobierna a Grecia. ¿Es el gobierno o es la Europa Unida? Si es la Europa Unida, el discurso se puede alargar a todos los países que están como Grecia, que necesitan la ida de Bruselas, de Portugal, Irlanda, pero también Italia y España. Sí, al hilo de esa pues soberanía a la que supongo te referías, también hay gente que dice que si finalmente el referéndum sale, que finalmente parece que no se va a producir, pero si se dijese que no, una de las principales consecuencias sería que Grecia saliese de la eurozona y por lo tanto también de la Unión Europea. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? ¿Podría Grecia regirse por sí misma? Bueno, el problema es que no hay una estructura, un protocolo para salir del euro. Entonces el problema va a ser cómo se puede salir del euro. Por supuesto, si la Grecia hacía el referéndum, y por supuesto yo estoy segura que los griegos votarán no a la política de austeridad, porque ninguno quiere una política de austeridad, Grecia tendrá que buscar una salida del euro, y eso va a ser muy muy complicado, porque por ejemplo necesita tiempo para sustituir todas las monedas en euro en una otra moneda que es la dracma, un mes, dos meses, y qué va a pasar entre un mes y dos meses. Los mercados ahora están muy muy nervioso, puede ser que después de un referéndum los mercados van a caer totalmente. Entonces vamos a ver el mismo problema de Grecia con el contagio en Italia y también en España. Es una situación muy muy dramática, pero tampoco me parece que la solución es la que han tomado ahora hace algunas horas, de no hacer el referéndum, porque la verdad es que, bueno, no hacen el referéndum, impone la política de austeridad y la situación económica de Grecia va a mejorar más, porque esa fórmula de austeridad no marcha, no es la solución del problema. De todas formas, el nuevo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha bajado los tipos de interés un quarto de punto hasta el 1,25%. ¿Podría esto ayudar a superar esta crisis de deuda? Quizás, no tener miedo a inflacionar un poco el euro. No, eso no es, no. Lo que tienen que hacer para superar la crisis es lo que han sugerido los americanos hace algunas semanas, que es lo que los americanos han hecho también, que es el quantitative easing, se llama, sabe decir, que se produce moneda, y esta moneda se pone en el sistema económico. Una inyección de capital, por decirlo así. De capital, que lo puede hacer el gobierno, por supuesto, o el gobierno a través de los bancos, pero yo pienso que es mejor si el gobierno lo va a hacer. Así que la política va a ser una política de expansión económica, no de austeridad, que es exactamente el contrario de lo que hacemos ahora. Pero en este momento esa inyección de capital en Europa estaría un poco supeditada a lo que dijese el Banco Central Europeo, puesto que todos los bancos centrales de la eurozona han delegado allí. Bueno, el Banco Central, no, ese es el problema. El problema es que el Banco Central Europeo no puede hacer esta inyección, porque en la formación, en los documentos de formación del Banco Europeo, Los alemanes han impuesto una condición. Esta condición es que el Banco Europeo no puede producir esta moneda y no la puede poner en circulación. Lo que puede hacer el banco ahora es que hace, pero en realidad tampoco se puede hacer, pero lo están haciendo, es de comprar la deuda de países como Italia y de España, pero no la puede comprar directamente del gobierno de Italia y de España, porque esto está prohibido. Entonces la compran de bancos. Entonces los bancos, ¿qué hacen? Compran la deuda de Italia, por ejemplo, y la van a vender al banco, a la Banca Central Europea. Y en cambio la Banca Central Europea le dedica el dinero. Es así que... Entonces, perdona un momento que te interrumpa, Loretta. Lo que se produce ahí es que hay una serie de entidades financieras que están comprando deuda pública a modo de inversión porque cuentan con que hay un dinero público destinado a comprar esa deuda, que además tiene unas primas de riesgo muy elevadas. Sí, sí, porque al final es, lo que pasa es que todo este dinero que el Banco Central tiene y que puede elegir, se lo toman los bancos. Entonces sería mejor si este dinero se lo toman los gobiernos, y los gobiernos hacen políticas económicas de expansión, por ejemplo, para reducir el desempleo, el paro. Pero no se puede hacer. Entonces ese es uno de los problemas que tenemos, que al final vamos a salvar como siempre los bancos y no la gente. Y ya para ir finalizando, Loretta, comentabas antes, hacías mención a los PIGS, a Italia, que continúa en el ojo del huracán y sin duda pues va a ser una de las protagonistas en la cumbre del G20. Hoy el presidente Giorgio Napolitano ha pedido al primer ministro Silvio Berlusconi que acelere las reformas, y además la prima de riesgo de Italia pues no baja de los 400 puntos. ¿Cuál es realmente la situación y cuál es realmente la salida de Italia? ¿Qué se nos está ocultando? Bueno, la situación en Italia está muy seria, porque todo el mundo quiere que Berlusconi se va, pero en realidad Berlusconi no se va, porque controla el Parlamento, controla los partidos de la coalición, y yo no veo un'alternativa ora, perché tutto il mondo in questa coalizione tiene miedo che sì, se va Berlusconi, se cae il governo, entonces ellos tienen que irse, perché se vamos a las elecciones este año, en el 2011 o el año que viene, por supuesto Berlusconi no va a vencer. Entonces están allí que defienden sus sillas y no piensan al país. Y el presidente Napolitano no puede hacer nada si el gobierno tiene la mayoría en el Parlamento. Entonces no, el presidente de la República en Italia no tiene el poder de ¿cómo se dice? De cambiar el gobierno. Solo el Parlamento tiene ese poder, pero ahora, hasta hoy, Berlusconi tenía la mayoría en el Parlamento. Loretta, para terminar, cuando estalla toda esta crisis de deuda, bueno, a todos nos ha supuesto una especie de curso intensivo en economía. Todos los días aprendemos cosas nuevas, conceptos nuevos con los que no trabajábamos. Y a mí a nivel personal también me ocurre. Ayer estaba... Bueno, mirando todo el tema de la deuda griega, de las ayudas, si se congelaban las ayudas, bajo qué condiciones se daban esas ayudas. Y hice un poco de investigación histórica y me puse a investigar sobre el Plan Marshall. ¿Cuáles son las diferencias que hay, por ejemplo, entre el Plan Marshall, que fue toda esa inyección de capital para reactivar la economía después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y estos planes de rescate contemporáneos que se están haciendo ahora? ¿No hay uno como que en un lado se está fomentando la industria y la creación de un lado, y ahora se está solamente protegiendo las instituciones financieras? Bueno, sí, porque en realidad el piano Marshall fue un plano por empezar un proceso de industrialización en Europa, porque Europa no tenía un desarrollo tan grande como los Estados Unidos, y también Europa tenía que reconstruir todo el continente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este dinero ha llegado de los Estados Unidos a Europa, los gobiernos lo han manejado para hacer obras públicas. ¿Sabes? El gobierno ha pagado, por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de ferrocarril, cosas así. Aquí, a hoy, no hacemos esto, porque a hoy el dinero que, por ejemplo, la Grecia va a buscar de Europa, no es un dinero para hacer obras públicas o inversiones en la economía real, es un dinero que se va a pagar la deuda de los bancos. Sí, viene con los bancos. Una parte de ese dinero la utilizan para pagar pensiones y los salarios de gente que trabaja por el gobierno. Pero en realidad nada de ese dinero se va a hacer una inversión, se utiliza para hacer una inversión en la economía real. Ese es el problema. Pero el problema es, antes de ese problema, tenemos el problema que nosotros vivimos en una economía que es una economía postindustrial. ¿Sabe decir? Todo se produce en Asia o en China y nada se produce en nuestro país. Es por eso que en España hay un paro entre los jóvenes del 43%, porque el sistema de producción no tiene bastante, no puede absorber la nueva generación. Los jóvenes no tienen una posición en el sistema de producción. Ese es el problema real económico de Europa, y no me parece que al G20 o tampoco entre la Europa Unida se habla de ese problema, porque todo que se habla es cómo vamos a pagar los bancos entre tres meses. Y ninguno piensa que el problema real no son los bancos, pero es la economía real, que no hay crecimiento. No, entonces, ¿cómo podemos pagar la deuda si no hay crecimiento económico? Muy bien, Loretta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Sí, hasta luego. Adiós. Adiós. La persiana. Y así la primera en la frente. Hoy no hemos dejado ni aterrizar al personal cuando ya estábamos metiéndoles conceptos de macroeconomía complejos en la cabeza. Sí, teníamos a Loretta Napoleoni esperando al otro lado del teléfono y había que hacer esa entrevista. Pero bueno, podemos repasar lo que vamos a hablar hoy en el programa. Bueno, vamos a hablar con Loretta Napoleoni. Nos retrotraemos 20 minutos en el tiempo. Vamos a hablar, por supuesto, de la apretada agenda de actividades activísticas y asamblearias, que, bueno, vienen muy cargadas de aquí al domingo. Vamos a hablar también de los centros de internamiento de extranjeros y, en concreto, de uno, ¿verdad? El de Aluche, que, como sabéis, pues siempre tiene algún conflicto de por medio. También vamos a estar hablando otra vez más, igual que el jueves anterior, de bueno esos posibles usos y posibles acciones en el Teatro Albéniz, que como sabéis está cerrado desde hace años. Hoy en concreto vendrá gente de la Asamblea del 15M para darnos la otra versión de los hechos y así por lo menos poco a poco irnos construyendo una idea de cómo se están desarrollando todas esas charlas. Y también en nuestra sección de Revolución en Binario hablaremos de la amenaza de Anonymous que se cierne sobre Facebook. Actualizar los estados, poner los posts más graciosos que queráis, porque según Anonymous, dentro de 2 días el Facebook se irá a tomar viento fresco. Así es, y poco más. Vamos a comenzar. No, vamos a hablar también de Las Vegas. Vamos a hablar de Las Vegas. De Las Vegas, de Las Vegas madrileñas. Made in Spain. un proyecto loco, que comentaremos más adelante. Eso sí, si queréis entrar en La Persiana, pues para protestar, alabarnos, participar, colaborar, decirnos cualquier cosa, que sepáis que podéis hacerlo en el 91-523-9974. Por ejemplo, podríais utilizar este teléfono para matizar nuestras opiniones o, bueno, los temas que hemos estado hablando de economía hace un momento. También podéis poneros en contacto también en nuestras redes sociales. Así es, podéis encontrarnos en Facebook, en Ágora Sol Radio, o en Twitter, en Ágora Sol Radio, precedido de la arroba de Twitter. Y bueno, deciros eso, que ahora mismo a las 8 y 24 de la tarde estamos ya en La Persiana, dispuestos a contaros qué va a pasar en estos próximos días si os queréis ir pasando por las plazas, esas que dice la Junta Electoral, que no podéis ocupar durante un par de semanitas. Hace 24 minutos ha empezado la Asamblea de Feminismos en la calle Barquillo. Y hace 25 ha empezado la Asamblea de Traducción en Sol, en la Tabacalera. A las 8 ha empezado también la Asamblea de Política a Largo Plazo en la calle Pontejos. Y a las 8 también se reunieron allí donde estuvieron los que meditan en la distancia. Todavía podéis hacerlo porque es a distancia. A las 8:30, dentro de unos minutos, comienza la Asamblea de Pensamiento en la calle del Carmen. Y a las 8:30 también la Asamblea del Grupo de Salud en el Callejón de las Cadenas. Un poco más tarde, a las 9, Asamblea de Biblioteca en la Plaza de las Descalzas. Misma hora, junto al Club de Caballo de Sol, en la Asamblea de Veteranos. Y a las 9:30, Asamblea de Intervención Social en el Metro de Embajadores, en la salida de Casa de Baños. Y esta noche, Sarao Gordo, Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, La Noche Verde, en apoyo a la Marea Verde, la Asamblea de Educación y los profesores y profesoras de la Universidad Complutense de Madrid preparan su particular Noche Verde. Durante toda la noche de este jueves, desde hace más de una hora hasta las 8 de la mañana, habrá todo tipo de actividades en las que participarán profesores, alumnos y activistas por la educación pública, con todo tipo de actividades culturales, lúdicas y de debate. Y vamos al viernes 4 de noviembre. Se celebra durante todo el día el segundo encuentro de creadores en la Plaza de Sánchez Bustillo, que es la del Museo Reina Sofía. A las 6 de la tarde es la Asamblea General del periódico 15M News en el Centro Social Dragón, símbolo del barrio de La Lipa. A las 6 de la tarde también en Sol, al pie del caballo, punto Sol. A las 7 de la tarde, Asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales 20N, en la Plaza del Carmen. A las 7 de la tarde, ya lo sabéis, reunión de amigos en la Puerta del Sol. Ahora os explicaremos de qué va esta reunión de amigos, pero tiene que ver con esto que decíamos de la Junta Electoral. De zumos concentrados. A las 7 de la tarde también, Asamblea de Debate sobre la problemática del 15M en Madrid y posibles mejoras. Será en la Puerta del Sol. Pero en el caso de que, bueno, Dios y las autoridades y el tiempo, y como decían los toros, no lo permitan, pues habrá que meterse en el Hotel Madrid, en la calle Carretas número 10. A las 7, Economía, solicitud de ayuda para diversas acciones en la Plaza del Carmen. Desde el Grupo de Trabajo de Economía de Sol necesitan la colaboración de personas licenciadas o con conocimientos en Derecho, Contabilidad, Gestión Empresarial, Auditoría, Ingeniería, Arquitectura, Tasación, etcétera, para diversos proyectos de acción. Que están mucho más detallados en la página web madrid.tomalaplaza.net, por si os interesa y queréis arrimar vuestros económicos hombros. A las 7:30 de la tarde, Asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos. A las 8 de la tarde, Asamblea de Política a Largo Plazo en la calle de Pontejos. Como siempre, no tenemos casi convocatorias. 8 de la tarde, Asamblea de Respeto en la Plaza de Descalzas. También a las 8 de la tarde, Asamblea SGT, Espacios Comunitarios, en el segundo hotel ocupado. 8 de la tarde también para la Asamblea del Subgrupo de Decrecimiento en la Plaza del Carmen, del Subgrupo de Medio Ambiente. A las 8 de la tarde, Asamblea Transmaricabollo de Sol en el Centro Social Ocupado Casablanca. 8 de la tarde para la meditación en la distancia, allí donde te encuentres, si tu espíritu se abre. Y llegamos al 5 de noviembre, sábado, cuando se sigue celebrando el segundo encuentro de creadores durante todo el día, también como el viernes, en la Plaza de Sánchez Bustillo, la del Museo Reina Sofía. También toda la información está detallada en madrid.tomalaplaza.net. A las 11 de la mañana también está convocado el tercer encuentro para repensar el feminismo en el 15M en Madrid. Será en el Centro Social Casa Blanca y también tenéis más información en tomalaplaza.net. a las 5 de la tarde se celebra el monográfico sobre Siria. El lugar aún está por confirmar, pero lo lleva la comisión de Punto Sol, por lo que si queréis acercaros podéis preguntarlo en el punto que suele estar durante todo el día, en el pie del caballo. 6 de la tarde para el concierto Artísticas por la Educación Pública. Será en la Plaza de Oriente, en el Metro de Ópera, y será un concierto reivindicativo de profesores y alumnos de los centros de enseñanza artística de la Comunidad de Madrid por una educación pública de calidad. A las 6 de la tarde, Punto Sol, al pie del caballo. 8 de la tarde también para la meditación en la distancia. Y el domingo 6 de noviembre acabamos con esta semana de asambleas y a las 12 comienza el Interrespeto en la Puerta del Sol, que lo convoca Respeto Sol. Lo podéis encontrar un evento de Facebook en el que se detalla toda la información al respecto. Misma hora para el especial Espacios Comunitarios en la Plaza de Santa Ana, con un apoyo de la Asamblea del Barrio de las Letras. A las 12 del mediodía, charla-debate, habla la plaza en la Plaza del 2 de Mayo, en Malasaña. Convoca a la Asamblea Popular de este barrio madrileño y a las 5 de la tarde, orden del día, Asamblea General de Sol. Se rebatirán los puntos que más adelante se sacarán en la Asamblea. A las 4 de la tarde se celebran los Otoños de Economía en el Retiro, en el Parque del Retiro, al lado del Palacio del Cristal, y pues están coordinados por el Grupo de Trabajo de Economía. 6 de la tarde, Punto Sol, información al pie del caballo, información de viva voz de este punto de información constante del movimiento. A las 7 de la tarde se celebra la Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol. Y a las 8 se cierra, pues como buen perro flauta, se cierra con una meditación en la distancia. En economía, y por más que leo sobre el tema, no consigo hacerme una idea clara sobre lo que está pasando en Grecia. Sí, es obvio que el país está mal, pero aunque intente informarme, solo veo ventajas e inconvenientes de cada alternativa, sin quedarme claro cuál es la menos mala. Hace unos días vi un vídeo en el que un ateniense hablaba sobre la situación que se estaba viviendo y cómo había otros caminos distintos a los que los gobiernos, tanto en Grecia como en el resto de países, proponen. Como ya he dicho, hablo desde mi ignorancia, pero el vídeo trataba temas como la imposición de unas tasas a los bancos y otra serie de medidas que, para ser sincera, no recuerdo muy bien. But you wouldn't do nothing, baby. No sé si ese hombre estaba en lo correcto y aquellas opciones eran viables y verdaderamente útiles, pero lo que me pareció más importante de todo fue que provenían de un ciudadano de la propia Grecia, interesado en la política y la economía de su país y, sobre todo, interesado en las personas. Y él, como el resto de habitantes, tiene completamente el derecho de decidir sobre los asuntos que atañen a su país. Por eso me parece bien que se realice un referéndum entre la población griega, aunque eso pueda suponer una pérdida de tiempo o de oportunidades. Porque pase lo que pase, los ciudadanos habrán tenido el derecho de decidir e intervenir, aunque sea mínimamente, en la situación en la que se encuentran. You know I love you. I love you before I could call your name. Como ya he dicho, repito y vuelvo a repetir, estoy hablando desde mi desconocimiento y mi falta de información respecto al tema. Que puede que realizar ese referéndum sea aún más perjudicial para la economía de Grecia. Pero no puedo evitar seguir pensando que, implique lo que implique, no pueden robarles a los ciudadanos ese derecho. Esther. Dime. Qué mal pinta en Grecia. La verdad es que sí. Papandreou, el pobre, lo tiene escrito. Además, después de escribir esto, hoy miro las noticias y veo que las cosas han cambiado. Y digo, me quedo con las ganas de referéndum. No hay referéndum, no, parece que no lo va a haber. Pero qué bonito el análisis desde tu Sweet 16. Está bien tener un análisis así después de hablar con Loretta Napoleón y después sí, de hacer... Es un buen contraste y además interesante porque el problema de la economía es que nos atañe a todos y a todos nos da igual, la entendamos o no. O sea, nos molesta igual, nos ataca igual. Y en todo caso, sí, como siempre, un placer tenerte aquí, Esther. Y te esperamos la próxima semana. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Esther, mira, te vamos a poner un temazo de Chicos Science, que va a sonar ahora mismo aquí en la sintonía de Ágora Sol. Escucho. Oh, Baja el sol. Un día más nos vemos ante la situación de denunciar un caso de prácticas abusivas en un centro de internamiento de extranjeros, más conocidos como CIEDES. En concreto, los incidentes de los que vamos a hablar ahora han ocurrido en el de Aluche, aquí en Madrid. ¿Pero qué es un CIE? Se trata de un centro de internamiento no penitenciario, dependiente del Ministerio del Interior, y donde se retiene de manera preventiva a extranjeros en situación de expulsión a sus países. Para analizar el caso, contamos hoy con Cristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos, que ya está al otro lado del teléfono y que está siguiendo con lupa este caso. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el último caso que se está denunciando en el CIE de Aluche al que hemos hecho mención antes? El último caso del que nosotros hemos tenido conocimiento ha ocurrido hace 10 días. Y por la mañana los internos en el del CIE estaban bastante nerviosos porque había habido una expulsión colectiva de muchos internos que habían pasado ya 58 días. Creían que ya iban a salir porque el máximo que se puede estar en un centro de internamiento de extranjeros privado de libertad son 60 días, y el día 58 por la mañana fueron expulsados todos ellos. Eso puso muy nervioso al resto de los internos. Fue, ellos dicen, la gota que colmó el vaso, y no quisieron bajar a desayunar, hicieron huelga de hambre, no quisieron bajar a comer, y durante el día lo que estuvieron haciendo es elaborar un listado de quejas y recoger firmas para enviárselo al juzgado de control del centro de internamiento de Madrid. Todo esto de forma abierta, conocido, no sin ocultarse de la policía, porque todos los internos al entrar se les da un papel diciendo que uno de sus derechos es a formular peticiones y quejas. A las 12 de la noche entraron los propios policías del CIE, entraron con cascos, entraron con escudos de plástico transparente duro, largos, con porras, y entraron pidiendo la lista en las habitaciones. Cuando entraron en la habitación del interno que tenía la lista y que había dirigido un poco el proceso, dijeron, ¿dónde está la lista? Él dijo, no está, tiraron las cosas, devolvieron, hicieron un registro, la lista la encontraron y dijeron, con que no hay lista, y entonces le pegaron, le lesionaron y se quedaron con la lista. Estos hechos son muy graves, el interno nos lo puso en nuestro conocimiento, por lo que supone interceptar un documento privado, ¿no? El Centro de Internamiento de Extranjeros dice que el interno lo dio, que se lo entregó. El interno no es creíble, no tiene por qué entregar una lista. Se ha interceptado un documento privado y se ha impedido formular quejas, lo cual es muy grave. A esto se une una lesión. Él fue al médico, pidió el parte médico no se le ha dado, lo ha solicitado al director del CIE y sigue sin tener parte médico, ha sido expulsado a su país de origen, a Colombia, sin el parte médico de la lesión que tenía, ¿no? O sea, se juntan bastantes irregularidades, además del escrito de queja de que contenía otras muchas de los propios internos. Y este hecho, bueno, que por lo que cuentas es muy grave, no es desde luego el primero que se escucha respecto al centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Bueno, se han escuchado cosas como malos tratos físicos, incluso ciertas prácticas de abusos sexuales, muchas irregularidades en un centro de internamiento de extranjeros que de por sí además tiene ya mala fama y unas condiciones que tampoco son las más adecuadas. Mira, la verdad, prácticas de abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid nosotros no tenemos conocimiento y estamos bastante presentes en el CIE. Hubo un caso, pero fue en el CIE de Málaga hace unos años. los casos de lesiones que hay se están produciendo no tanto en el interior del CIE como en este caso, donde se utilizó la violencia y la intimidación contra un interno por parte de la propia policía del CIE, sino que los casos más graves donde están ocurriendo es en el traslado de los internos a Barajas. Cuando las personas internas del CIE se niegan a ser expulsadas, hay policía muy correcta que sigue unos protocolos, pero hay otros funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que están dando palizas a los internos. Nosotros estos casos los tenemos denunciados, los tenemos judicializados y lo que pasa que por distintos motivos es muy difícil perseguirlos. Pero desde luego Barajas es un agujero negro donde nosotros creemos que uno de los motivos por los que se están produciendo estos abusos de lesiones y otras deficiencias que tiene el centro de internamiento, no son solo lesiones, hay otras muchísimas deficiencias en el centro, es en parte debido a la ausencia de regulación. Son unos centros donde aunque tenían en junio del 2010, tenía el gobierno que haber aprobado un reglamento que garantizase los derechos de los internos, llevamos ya año y medio de retraso sin que este reglamento haya visto la luz. Y desde luego la privación de libertad a manos de la policía y sin una regulación que controle, que prevenga estos abusos o que cuando estos ocurran puedan perseguirse, pues nosotros lo que vemos es que efectivamente está produciendo muchos abusos por parte de la policía. Pero además estos centros dependen del Ministerio del Interior. Supongo que estará al corriente. No sé si cuál es su respuesta ante estos casos que se denuncian. Pues negarlos. En el caso, por ejemplo, de este interno, el centro de internamiento lo que dice es que efectivamente los internos habían estado nerviosos durante el día y que la policía del CIE, en el ejercicio de sus facultades, puede efectuar registros en las habitaciones para intentar calmar a los internos, y que entonces efectivamente la propia policía del CIE, ellos lo reconocen, entró por la noche, y lo que dicen es que entró porque durante el día había habido altercados. Desde luego en ese momento no los estaba viendo, ellos no dicen que los estuviese habiendo en este momento, primera irregularidad, ¿no? Y luego lo que dicen es que el interno lo entregó voluntariamente. Otra nos parece muy poco creíble que entregasen la petición de quejas sobre el propio CIE al propio CIE. Y luego niegan, siempre que un funcionario lesiona, ellos lo que dicen lo niegan, o bien lo que dice que ha sido fuerza necesaria porque el interno se estaba resistiendo o que el interno se ha golpeado el solo. O sea, una negación sistemática y una falta de voluntad de ser controlados. O sea, el Cuerpo Nacional de la Policía pues es un organismo que no quiere ser controlado y que lo que ocurre es que está gestionando situaciones para las que tampoco ha sido formado. En las cárceles hay funcionarios de prisiones que son funcionarios civiles y luego la policía lo que hace es gestionar los aspectos de seguridad, pero los centros de internamiento extranjeros estamos encerrando ahí durante 60 días a las personas que estamos expulsando forzosamente, la mayoría de ellas exclusivamente por estancia irregular en España, y son centros que están gestionados exclusivamente por el Cuerpo Nacional de Policía, que es quien los vigila, quien gestiona el centro. El servicio médico está contratado por Ministerio de Interior, el trabajo, la atención social está contratada por el Ministerio de Interior, es decir, todo está gestionado por la policía, lo cual le da un carácter altísimamente represivo a la gestión del centro. Sin embargo, desde el Comisionado Europeo contra el Racismo y la Intolerancia se han denunciado malas prácticas, por ejemplo, en el año 2010. ¿No ha habido cambios, reacciones ante estas protestas de la Unión Europea? El Ministerio Ministerio de Interior lo que sí reconoce es que son sitios muy difíciles de gestionar. A las denuncias de la Unión Europea, yo creo que habría que unir los informes anuales de Defensor del Pueblo, el informe de Fiscalía de Extranjería, las reiteradas denuncias de organizaciones sociales. O sea que los centros de internamiento extranjeros son un sitio muy problemático donde no se están garantizando ahora mismo los derechos de las personas internas. Eso lo reconoce hasta el propio Ministerio de Interior. Lo que pasa es que, según ellos, la solución pasa por la elaboración de un reglamento. Este reglamento estaba ya en fase muy avanzada de elaboración hasta que se adelantaron las elecciones, momento en el cual se ha paralizado el proceso. Entonces, había un proceso de elaboración de reglamento que no vio la luz. Y ahora mismo, por ejemplo, ABAZ, que es la mayor organización de activismo digital que hay, ABAZ España tiene ahora mismo una campaña que tiene ya más de 15.000 adhesiones, dirigida a todos los grupos políticos para pedirles que en la nueva legislatura se elabore un reglamento garantista que garantice todos los derechos de las personas internas con urgencia en los primeros 3 meses, ¿no? Y para hacerles ver que este es un tema pendiente que ha quedado en esta legislatura, con lo cual, por cierto, pues animo a todos sus oyentes a que por favor entren en la página de ABAZ y que por favor firmen esa petición a los partidos políticos, porque necesitamos muchas más adhesiones. Comentabas antes que, pues, normalmente estos centros de internamiento de extranjeros se conciben como centros bastante problemáticos, pero vosotros, que desde Pueblos Unidos estáis siguiendo el caso, supongo que estáis día a día con ello, ¿cuál es la situación real que se vive allí? Pues la situación que se vive en muchos... Es una... Vamos a ver, el 7 Aluche tiene capacidad para 300 personas muy hacinadas, de las cuales 40 son mujeres, el resto son hombres. Hay muchas más plazas de hombres que mujeres, están divididos en 2 módulos, y una vez que una persona ingresa, ¿sí? Sí, sí, nosotros escuchamos, no sé si... ¿Nos escuchas, Cristina? Perdonad, que había habido una interferencia. Bueno, estaba diciendo que es un sitio bastante hacinado. La gente pasa medio día en sus habitaciones, en las celdas, que son celdas de 8 personas, eso sí, con las puertas abiertas, pero con un pasillo, pudiendo entrar de celda al celda y ya está. Y solo el otro mediodía puede salir a un patio pequeño donde no hay nada que hacer, ¿eh? Solo puede salir al patio mediodía porque bajan por turnos, porque no hay ni siquiera espacio para que bajen todos juntos. O sea que ya incluso la gestión física del espacio es bastante problemática. El derecho de visitas de familiares está bastante restringido también por la falta de espacio. Solo es de 3 a 7 y es a través de una mampara de cristal y a través de un teléfono, lo cual causa también muchas quejas de los internos, las dificultades para contactar con sus familiares, para poder, o sea, es el tener una mampara de cristal y un teléfono ya da la idea de que se están gestionando las visitas como si eso fuera una cárcel y lo que hubiera ahí fuera personas peligrosas, cuando ya digo que en su mayoría es gente que lo único es que no tiene permiso de autorización y residencia, o bien no lo tuvo, entró como turista y se quedó, o bien lo ha tenido un permiso de trabajo y ahora con la crisis no ha podido renovarlo. También es cierto que hay gente con antecedentes penales o hay gente que se le ha sustituido la condena, se le ha sustituido por expulsión. Eso también es una fuente de tensión dentro del CIE, o sea, dentro del Centro de Internamiento de Extranjeros sí que hay gente violenta que está mezclada con gente que no tiene ningún antecedente penal. La convivencia no es fácil, ¿no? Y luego, como decía, las posibilidades de comunicarse con el exterior son mínimas. Hay muy pocas cabinas, hay que hacer largas colas y hacer llamadas muy breves porque hay otros compañeros tuyos esperando. Y desde luego, llamar por teléfono al CIE es imposible. Esto para la gente que vive fuera de Madrid es especialmente aflictivo. Nosotros en Madrid no solo tenemos a gente de nuestra ciudad, sino tenemos a gente de toda España que viene aquí. Para un abogado, ya no para familiares, para un abogado no es posible ponerse en contacto con su cliente. Los pocos teléfonos que hay están siempre comunicando. Es dificilísimo poder contactar con la gente. Cristina, la posibilidad de formular quejas, como digo, está muy limitada. De hecho, los juzgados de control que hay en cada ciudad, normalmente las quejas que reciben es a través de organizaciones sociales. Pocas veces los internos tienen la posibilidad de no hay causas que garanticen la confidencialidad de la queja y la celeridad en su transmisión, ¿no? Y si reciben pocas quejas a través de los internos, no es porque no las hayan, porque a nosotros, sin embargo, nosotros que les visitamos y vamos al CIE nos llegan constantemente, sino por las dificultades para establecer ese cauce de comunicación entre los internos y el juzgado de control. Estas son solo algunas de las muchísimas. Hay familias separadas, hay gente con hijos menores. Las situaciones familiares no se están teniendo en cuenta. Hay gente con enfermedades. Cristina, pero mucha gente que realmente no debería estar allí. Y luego, más allá de las condiciones de internamiento, yo creo que es a mí me gustaría resaltar que es que hay mucha gente que ni siquiera debería haber ingresado, porque el internamiento en derecho español está pensado como último recurso. O sea, la expulsión solo se prevé para los casos más graves de estancia irregular, y desde luego la privación de libertad para la expulsión, que es privación de un derecho fundamental. El legislador es muy consciente que si vamos a privar de alguien la libertad, tenemos que tener motivos muy fundados y gestionarlo de una forma muy cautelosa, y eso, sin embargo, no se está haciendo. En la práctica se está aplicando de forma mucho más rutinaria el internamiento. Hay policía que lo solicita y jueces que lo autorizan sin atender verdaderamente a las circunstancias particulares de cada caso, que es lo que exigiría nuestra legislación. Y eso hace que acabe mucha gente allí que es que ni siquiera tendría que haber ingresado conforme al marco legal. Cristina, me han comentado también una de las problemáticas que se suele suceder en los centros de internamiento de extranjeros. Para concluir esta entrevista, bueno, si conocías de primera mano casos parecidos en Aluche, gente que es detenida al no tener papeles o al no tener los papeles en regla, y al entrar en esa maraña del centro de internamiento de extranjeros, tarda varios días en poder comunicarse con sus familiares, que no saben directamente dónde está o en qué situación se encuentra. ¿Esto es así? ¿Ocurre tan a menudo? Incluso que había organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a ayudar a identificar a toda esa gente que estaba aún sin contacto con el mundo exterior. Sí, nosotros tenemos ahora, a mí esta mañana me ha llamado, por ejemplo, una organización, que preocupadísima porque un chico que estaba tutelado en uno de sus pisos lleva varios días sin aparecer. Y entonces ellos la única posibilidad, ya habían llamado a hospitales, la única posibilidad que contemplaban es que hubiera sido internado en el CIE, y que no tiene como le pillan con lo puesto, que no tuviera dinero, no hubiera podido todavía hacerse con dinero para llamarles por teléfono, porque para llamar lo que hay es unas cabinas, pero son cabinas de pago, o que no hubiera tenido todavía la posibilidad de acceder al teléfono, y entonces llamaban para preguntarnos, por favor, si podíamos localizar a este interno. Cualquier persona que esté detenida tiene derecho a una llamada. O sea, cuando la policía detiene a una persona, tiene derecho a una, pero solo a una. Entonces, sí que puede ocurrir que haya gente, que haya familiares o abogados o organizaciones que tarden un poquito de tiempo hasta que saben dónde está esa persona, porque además tengamos en cuenta que desde que la policía le detiene hasta que ingresa en el centro puede pasar casi 4 días. Entonces, la policía te puede mantener a una persona en comisaría privada de libertad un máximo de 72 horas. Si le va a internar en el CIE, tiene que solicitar la autorización al juzgado de instrucción de plaza de casa, en el caso de Madrid, por ejemplo, o a los juzgados de instrucción de la localidad donde se le detenga. Que haya un aviso de internamiento y luego ya le trasladan al CIE, lo cual quiere decir que en total pueden haber pasado más de 3 días y desde luego mientras solo puede ponerse en comunicación con sus familiares o con quien quiera una vez que ingresa en el CIE. Pero esos 3 días que ha pasado en comisaría solo ha podido hacer, y no la hace la policía, tiene derecho a que la policía realice una llamada. Y eso es lo que muchas veces causa la incertidumbre de las familias, no solo desde que ingresa en el CIE, sino desde que la policía le detiene, que no ha podido ponerse en contacto con él durante esos 3 días previos. Pues realmente grave este caso. Cristina, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada y por analizar este tema con nosotros. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestro interés. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos en La Persiana. Revolución binaria. Ya hemos llegado a nuestra sección de Revolución en Binario. Es hora de hablar de lo que se cuece en Internet. Nuestra intención era repasar los tweets, pero hoy nuestra cuenta anda un poco sosa. Estamos sin movimiento. ¿Estáis dormidos allí en casa o, bueno, si quizás sin retroalimentar este programa? Tal vez sigan en la meditación en la distancia, no sé, os animamos a que participen. Lo tomaremos como el que calla otorga y en todo caso que seguís pendientes de lo que aquí decimos. Ahora, bueno, cambiando un poco el tercio, vamos a hablar de esa gran revolución binaria que podría tener un hito el próximo sábado. Sí. Sí. Sí, porque, bueno, vosotros que estáis completamente conectados al Facebook, porque lo sabemos, puede que os quedéis sin él a partir de este Remember de 5th of November. Así que aprovechar para hacer todos los likes y unlikes y unfriends del mundo, porque se acaba el chollo. Según Anonymous, Facebook morirá en 2 días. Vamos a escuchar su amenaza. We are anonymous. Saludos mundo. Somos Anonymous. Este video es para anunciarles nuestro próximo objetivo en la lucha por la libertad de expresión y protección a sus derechos que los gobiernos corruptos nos quieren quitar. Nos quieren silenciar. Atacaremos a Facebook el 5 de noviembre de este año 2011. Pero este ataque no será para robar información, esta vez el objetivo es fulminante. Que Facebook deje de existir para siempre. Utilizaremos la misma metodología para anunciar este ataque, publicando un video en el portal de YouTube y con mensajes en Twitter con la etiqueta @Facebook. Ya que Facebook está violando la privacidad de sus usuarios, en el inicio de esta nueva cruzada pretendemos eliminar los pilares de las nuevas estructuras sociales en la red. De esta forma les explico los motivos por los cuales realizaremos dicho ataque, y es que, Facebook está vendiendo información de sus usuarios a organismos gubernamentales, dándoles acceso a la información de los usuarios. La información sería vendida a empresas de seguridad que trabajan para gobiernos. Facebook ha estado vendiendo nuestra información a agentes del gobierno, dándole acceso clandestino a nuestra información. Están espiando a toda la gente del mundo. Algunas de estas empresas llamadas UITAT, traducción sombrero blanco, InfoSec, están trabajando para los gobiernos autoritarios, como los de Egipto y Siria. Con este ataque superaremos nuestras antiguas hazañas, pues anunciamos el fin de Facebook como lo conocen. Solo queda aguardar 3 meses para ver la materialización de esta hazaña, si aumentarán la presión de los gobiernos sobre nuestro grupo ya que nos persiguen, pero es imposible detenernos porque cada día somos más los que luchamos por la libertad de expresión, los que no callamos los abusos de los gobiernos y grandes metrópolis. Somos anónimos. Somos legión. No olvidamos. No perdonamos. Esperanos. Decían en este vídeo que solo quedan 3 meses porque la amenaza ya es antigua, por decirlo así, pero ahora ya solo quedan 2 días, por lo que, bueno, veremos en qué resulta todo esto. Intentad conectaros al Facebook el 5 de noviembre y veremos si la amenaza finalmente se cumple. Remember, remember the 5th of November. ¿Qué diría Guy Fawkes, sí, si levantas la cabeza? Guy Fawkes. Hace gracia Guy Fawkes porque parece que arregla. Que arregla cosas. Que arregla, va a arreglar el Facebook, pero bien, ¿no? Claro, si le has cambiado el Fox por el Fix y me ha hecho gracia. Sí. En todo caso, actualizad el post porque se os acaba el chollo. Enseguida os quedáis sin Facebook y bueno, os tendréis que comunicar pues como las personas normales, hablándose cara a cara, tocándose incluso, con esa opción, o con Tantam. No lo sé, María, cuando se nos acabe. Con señales de humo. A lo mejor podemos retroceder tanto que... No lo sé, pero yo me pregunto qué será de Mark Zuckerberg, que no ha conocido nada más que Facebook. Pues no lo sé, pero igual inventa otra, ¿eh? No te creas. Si lo hizo cuando era un estudiantillo de medio pelo, ahora que tiene miles de millones de dólares, pues igual se puede montar otro tinglao en un ratito. No suframos tampoco por el pobre Mark. Y hablando de medio pelo, pues podemos pasar a hablar también de Alfredo Pérez Rubalcaba, porque su página web... ¿Estás haciendo web... un chiste sobre la alopecia rubalcábica? tal vez, pero bueno, estamos a 3 horas de que comience la campaña. Creo que todavía puedo hacerlo. Sí, ayer un compañero de La Sexta tuiteaba una foto de Rubalcaba entrando desde arriba a los estudios y dije, ay, pues desde esta perspectiva me he dado cuenta de que es calvo. Y ahora sí, una vez repasada esa brilla calva de Rubalcaba, vamos a contar lo que ha pasado. Porque sí, porque no deja de ser curioso. La semana pasada... hackearon la página web que tiene el candidato del Partido Socialista, pues para llevar a cabo su campaña, donde están colgadas todas sus propuestas, toda su escuchar, oír, explicar. Y bueno, en este hackeo pues se podía ver una foto del candidato de Rubalcaba con un parche y unos colmillos, y había un mensaje entrecomillado que decía: Rubalcaba, la sombra del 11M te persigue muy cerca. La forense del 11M declara ante la juez que en los cadáveres no había metralla. Anonymous ha dicho que no tenía nada que ver. Yo no sé si Pedro J tendrá algo que ver. Bueno, en todo caso, lo que es interesante es la mezcla de simbologías, ¿no? El parche en el ojo, los colmillos, ¿qué más le podría faltar? Unos cuernos, un poco de polvo de azufre saliendo por encima de Burracalva y bueno, ¿sabes? Ya esta manipulación no sé quién habrá sido, pero en todo caso dudo que Pedro J tenga los conocimientos informáticos como para andarse a hackear las páginas de Ferraz. No, es lo que se leía en internet, que debido a estas alusiones al 11M... pues podría estar por detrás pues el director del diario El Mundo. De todas formas, creo que no será el único hackeo al que asistamos durante la campaña electoral que empieza dentro de 3 horas. La verdad es que, bueno, en todo caso no deja de ser un poquito de diversión en una campaña electoral que parece ser tan leño como todas las demás. Aburridísima. Aburridísima, porque está todo el pescado vendido, según parece. Y entre medias, pues mañana sabéis que tenéis una reunión de amigos en Sol a la que podéis acudir si queréis. Pues para recordar que la Junta Electoral ha dicho o quiere, bueno, vigilar más de cerca que no vaya a producir acampadas, protestas durante la jornada electoral. En todo caso, mañana, si queréis, dais un pasito por la plaza y más adelante por las plazas de vuestros barrios, pueblos y ciudades de donde nos escuchéis. Y poco a poco pues vaya reclamando ese derecho a visibilizar vuestro desencanto en tiempo de campaña también. Suponemos que se repetirá más o menos lo que ocurrió en las elecciones pasadas, en las autonómicas, que también la Junta Electoral, en este caso de Madrid, pues prohibió en las concentraciones, pero finalmente, pues básicamente mucha gente estuvo en la calle. Y pues veremos si esto pasa también esta vez. En primer lugar, a ver qué pasa mañana a partir de las 7 de la tarde en esta reunión de amigos en Sol. Y ahora vamos a escuchar la música del maestro Isaac Albeniz, que no hay mejor manera de introducir el siguiente tema que vamos a tratar con gente de la Asamblea, que está pensando qué hacer con ese espacio desde hace años cerrado a cal y canto. Thank you. Y para los que nos seguís en todas estas ediciones de La Persiana que vamos dosificando en el tiempo, el jueves pasado tuvimos aquí como invitada, bueno, entró por teléfono, pero en todo caso estuvo hablando con nosotros Eva Aladro, que es bueno, era portavoz de la plataforma Salvemos al Albéniz, que es bueno, una estructura, un conglomerado que lleva luchando unos años por salvar el teatro albéniz o darle un uso desde su punto de vista. Pero no es la única forma o la única vía que se está trabajando, sobre la que se está trabajando para volver a poner en marcha, en funcionamiento, el albéniz. En concreto, como sabéis, a raíz de la ocupación del 15O, del Hotel 15O, del Hotel Madrid, se llegó, porque son contiguos los edificios, a las inmediaciones de ya del Teatro Albéniz, que era cuestión simplemente de abrir una serie de puertas y poder ocupar también el otro espacio. Pero se empezó a abrir un debate interno, intenso, que todavía aún está abierto, y en cuya representación de la asamblea que debate todos estos puntos en el hotel, pues está aquí Jesús, al que damos una calurosa bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por venir físicamente, que siempre se aprecia cuando los invitados se desplazan hasta aquí, hasta la calle Montera. En primer lugar, la última asamblea al respecto fue ayer, si no me equivoco. Exactamente. ¿Y con qué podríamos ya hablar? ¿Qué es lo que va cristalizando? Bueno, lo que va materializándose desde la primera, que tiene lugar en la Plaza de Jacinto Benavente el día 20 de octubre, es una línea de trabajo que investiga sobre la gestión de lo común o comunal. ¿Vale? Común o comunal, remitiéndonos por un momento al viejo diccionario de autoridades de la Real Academia Española de 1726, lo deja clarísimo. Común o comunal, que es la misma cosa, es lo que, no siendo primitivamente de ninguno, pertenece a muchos. Bien, partiendo de esto, en las asambleas ya desde la primera, lo que empezamos a tener claro, primero, que todas las personas queremos cuidar y proteger el teatro albéniz. Es como una declaración de intenciones que surge en la primera, como decía, del 20 de octubre. Segundo, que queremos un teatro de calidad, entendiendo esta no desde la gestión capitalista estatal, sino desde una gestión comunitaria popular. Se habla en esa asamblea y se consensúa de la importancia del concepto de lo común para superar la dicotomía público versus privado. También nos planteamos en esa primera asamblea, y tenemos todos los que asistimos, que denominamos Asamblea Constituyente del Teatro Albéniz, que sería la primera, por lo menos en Madrid, gestión cultural del movimiento 15M, y que podría servir como ejemplo para hacer ver la calidad y la potencia que puede tener una verdadera gestión comunitaria, y por lo tanto lo que se haga en el Teatro Albéniz será representativo del movimiento cultural que ha supuesto y supone el 15M en Madrid. Entonces, sobre estos puntos, sobre estas líneas de trabajo, una vez superado el debate estatal o privado, es sobre lo que seguimos trabajando, sobre lo común. Vamos a volver a uno de esos conceptos que ha sido hilvanando, la verdad es que de forma bastante clara y concisa, pero ese capitalismo estatal, lo hemos llamado, ¿no? Sería esa financiación de la institución pública a través de un flujo de dinero que entra por parte de, bueno, en el caso del Albéniz, en su momento, de la Comunidad de Madrid, y bueno, que permite en cierta medida pues tener otro tipo de contrataciones, ¿no? Como por ejemplo recordábamos el otro día con Eva, pues que primeras figuras, tanto por ejemplo de la danza, de la música clásica, del teatro, han ido a actuar al Teatro Albéniz en su momento con fondos públicos, financiando esa, pero creando un tipo de cultura que parece ser que es lo que se está rechazando de base en la asamblea, ¿no es cierto? Sí. Quiero decir, Pina Baus, por ejemplo, una de las más admiradas, ¿no? De las que ha pasado últimamente por el Albeniz antes de morir. Sí. ¿Pina Baus podría entrar en el nuevo Albeniz? Sí, vamos a ver. Es que aquí hay dos cuestiones. Igual voy a poner un ejemplo histórico para que la gente pueda entender bien. Primero quiero leer lo siguiente que es importante, que es el primer comunicado que como asamblea emitimos, que se consensúa en la AGS de Sol, la Asamblea General de Sol, que se envía a todos los medios, no solo internos del movimiento, sino a los medios, ¿no? Y hay un par de líneas que quiero leer que creo que aclaran perfectamente lo que tú preguntabas, ¿no? Queremos poner de manifiesto las siguientes consideraciones. Primero, que un espacio como este haya permanecido y continúe cerrado mientras se haya en proceso de ser declarado bien de interés cultural nos parece indignante. Queremos garantizar que la futura gestión del mismo sea acorde al interés de un bien público realizándola de manera comunitaria. De todas y cada una de las personas, es decir, de manera comunitaria, asamblearia y horizontal, tal y como creemos que deberían ser gestionados todos los espacios culturales para así recuperar el concepto originario y más profundo de cultura. Nos proponemos convertir el Teatro Albeniz en un espacio libre para la formación, investigación y expresión de todas las artes y que a su vez pueda cumplir otras funciones sociales. Reafirmamos nuestra determinación a liberar este espacio cultural, proteger su integridad y ocuparnos de él. Pedimos para ello la plena participación ciudadana, transformando así el concepto de la cultura en un valor social más libre, ético, crítico y participativo. Respondiendo a tu pregunta, ¿cabría Pina Baus? Claro, como en los años 30, en la experiencia de la vanguardia rusa, cupieron todos los grandes artistas del momento. Rodenko, Eliszynski, Kandinsky, Malevich, todos participaban en un proyecto de lo común que pretendía liberar lo que la cultura históricamente, no solo en Rusia en aquel momento, sino en todo el mundo, había sido y es. Es decir, dentro de los paradigmas de lo que se entiende por burguesa, ¿no? ¿Qué hicieron todos estos artistas? Intentar ampliar a todo el pueblo con calidad, cantidad de experiencias plásticas, musicales, de vestimenta, a nivel de arquitectura, teatro, danza. Bueno, eso es lo que queremos. Si los artistas como Pina Baus o cualquier otro, ¿no? Cualquier artista desde el ámbito que sea, musical, de danza, plástico, teatral, quiere participar, quiere sumarse a un proyecto que lo que pretende es, de alguna manera, cancelar el concepto de cultura burguesa, es decir, una cultura que está ligada al poder establecido, pues entonces serán bienvenidos. Y si eso además se gestiona, como estamos diciendo, desde una asamblea, desde horizontalmente, donde no se va a cobrar nada, porque es una de las cuestiones, lo del dinero que aparece de inmediato en una gestión comunal o comunitaria, es decir, que eso no entra dentro del circuito del mercado, la cultura deja de ser una mercancía, pues entonces, miel sobre hojuelas. Si los artistas consagrados se suman a este proyecto, serán bienvenidos, aparte de que nosotros queremos crear, inventar, producir al más alto nivel, porque las personas que integran este movimiento son personas que tienen una inteligencia general más allá de cualquier consideración banal que se pueda hacer desde los medios de comunicación. Como decías antes, el Teatro Albéniz está en proceso de convertirse en bien de interés cultural. ¿Cómo allanaría esto el terreno o, por el contrario, cómo se obstaculizaría? Bueno, nosotros creemos que el movimiento 15M es y puede ser el aval para que el Teatro Albéniz no sufra ningún percance. ¿En qué sentido? Primero, sabemos que está declarado de interés de bien cultural, catalogado con el número uno, que es el máximo. Es decir, el teatro no se puede tirar, pero se puede dejar el cascarón y utilizar dentro el espacio para un centro comercial, como ya sabemos que hay un proyecto. Entonces, como interés de bien cultural, perfecto, pero no nos interesa solamente el edificio, que incluso desde un punto de vista de arquitectura moderna igual no es demasiado interesante. Es un edificio de los años 40 que tampoco aporta demasiado a la arquitectura madrileña, pero no lo ponemos en cuestión de momento. Lo que nosotros creemos es que la garantía para que ese teatro sea un teatro, sea un espacio utilizado para el bien común de todos los ciudadanos de Madrid y de todos los ciudadanos del resto del país que pudieran pasar en un momento determinado por esta ciudad, somos nosotros ese aval, porque intentamos sustraerlo a cualquier intento, ya sea por parte privada o ya sea, como tú bien decías, desde la gestión estatal, cualquier intento de apropiarse en un beneficio, digamos, espurio y muy determinado, que hiciera de nuevo saltar las coordenadas de lo que es un bien cultural de uso masivo por todos los ciudadanos. Claro, pero finalmente este nombramiento está supervisado por el Ministerio de Cultura. Lo de interés de bien cultural. Uh-huh. Sí, pero que quiero decir, edificios de interés de bien cultural en Madrid hay muchos. Podemos poner un ejemplo, ¿no? El Palacio Villanueva, donde se situó al final la Fundación Thyssen. Pues igual algunos no estarían de acuerdo con lo que era el Palacio Villanueva, es decir, lo que dejan es el cascarón. Después allí se materializa la Fundación Thyssen, de acuerdo, pero se podía haber materializado un McDonald's y no hubiera incumplido jamás la declaración de bien cultural, que seguramente el Palacio Villanueva tenía el máximo, como el Albéniz, el 1, ¿no? Pero es que no es el elemento fundamental en la declaración de interés de bien cultural, porque, vuelvo a repetir, protege el cascarón. No protege el interior ni el uso del interior, y eso para nosotros es fundamental como movimiento, porque si estamos por una cultura que no sea burguesa y por una cultura que llegue a todos los ciudadanos y que pueda ser usada por todos los ciudadanos de una forma libre y gratuita, pues evidentemente lo de bien cultural se nos queda pequeño. El otro día, cuando hablábamos de todas las, bueno, las problemáticas que pudiera haber con Eva Aladro, se comentaba, por ejemplo, una de las cosas que planteó ella, y que yo debo admitir que no se me hubiera ocurrido o no se me ocurrió por mi cuenta, es el decir, bueno, el Teatro Albéniz no es un teatro pequeño. Quizá no es un gran teatro, bueno, al nivel que pueda ser, por ejemplo, un teatro de la ópera, o pero sí es un pequeño grande, por así decirlo, ¿no? Eso supone unos costes elevadísimos en cuanto, por ejemplo, a la luminotecnia, en cuanto a la propia logística del edificio como tal, supone unos gastos corrientes muy altos. ¿Cómo se puede asumir eso sin una inyección económica que venga vía entradas, comercialización o vía subvención estatal? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que la plataforma de amigos del Teatro Albéniz parten de un supuesto completamente y diametralmente opuesto al de la Asamblea, que es que quieren recuperar el teatro como estaba antes de ser cerrado y solo como teatro. Y nosotros queremos ampliar entre otras cosas, porque además el Teatro Albéniz no siempre fue solo teatro, fue cine, se utilizó como sala para algún concierto y tal. Entonces entendemos que ese espacio, que como ella misma define, medio grande y tal, es interesante, y que no solamente hay que encerrarse o quedarse atrapado en que sea una sala de teatro. Porque incluso lo que plantean ciertos actores con experiencia, ¿no?, en los cosos, ¿no?, donde han actuado, es que es un teatro incomodísimo desde sí. ese punto de vista, ¿no?, solo como teatro. Entonces, bueno, no sé, yo imagino que los la plataforma de amigos de defensa del Teatro Albéniz tendrán sus planteamientos y tal, pero nosotros, como creo que he explicado ya... Sí, pero a lo que voy es la pregunta, es decir, ¿cómo mantener económicamente sí. el funcionamiento de un edificio de esas dimensiones? Bueno, una vez que, y estamos trabajando en ello, es que no hay experiencias de gestión de lo común históricamente que se hayan prolongado en el tiempo. Y nosotros estamos trabajando sobre esa experiencia de la gestión de lo común, no solamente de cara al Teatro Albéniz, sino de cara a otros espacios. Y digo, históricamente es que ha habido muy pocas experiencias y duraderas en el tiempo mínimamente. Podemos hablar de la Comuna de París o podemos hablar de las experiencias libertarias comunales durante la anarquista, durante nuestra guerra civil. Pero el problema que tú planteas no es tal problema. Quiero decir, ¿cómo se inyectaría dinero para los luminosos, para cualquier... Yo sobre todo lo que pregunto es cómo vamos a tener, por ejemplo, una iluminación de unas tablas de ese tamaño, con el dinero que se tenga. Es fácil la respuesta, entiendo yo. Entendemos que esto es un proyecto que debe implicar a muchos y muchas ciudadanas, que debe implicar artistas y profesionales, algunos de los cuales están implicados ya desde el principio en esta asamblea del Teatro Albéniz, y de ahí pues llegar. Claro, es que no hablamos de un tipo de gestión que llevan a cabo 10 o 20 personas, estamos hablando de una gestión donde están implicados, y por eso ponía el ejemplo ruso de los años 30, muchísima gente, profesionales, artistas y ciudadanos comunes. Lo que pasa es que el caso que ponía antes, no quería replicar en aquel momento, de Malevich, de los principales autores de las vanguardias rusas, hay una en cierto modo, aunque fuera un régimen socialista, había un capitalismo de Estado, en cierta medida. O sea, es decir, hay una financiación directa por parte del Estado. La diferencia es que esto es espontáneo. En aquel caso sí había, porque había una revolución triunfante y es el Estado quien de alguna manera inyecta ese dinero. Aquí, tendremos que inventar. El ejemplo que ponía de las... comunidades libertarias en los años 30 aquí en España suprimieron el dinero, por ejemplo, y funcionaban, y hubo pueblos, comarcas enteras que siguieron funcionando a todos los niveles, no solamente de abastecimiento de materias y víveres de primera naturaleza, sino a nivel de escuelas y a nivel de otro tipo de, ¿no?, de actuaciones y tal. Y bueno, estamos en ello y tendremos que ver en qué momento o en qué no momento en pensar o repensar o decidir cómo se podría gestionar eso que tú denominas como que debería haber por fuerza un flujo de dinero importante. Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho Yo no he dicho eso. Bueno, yo interpreto, sí, ¿no? Sí. Una inyección. Solo pregunto. Sí, sí. Pero no es nuestra preocupación en este momento, ¿no? Pero al mismo tiempo sí lo es, en el sentido de que como tratamos de hacer, de aprender, experimentar sobre la gestión de lo común, pues veremos qué va saliendo de todo ello. En eso estamos, llevamos muy poco tiempo, desde el 22 de octubre, y creemos que hemos avanzado muchísimo para el poco tiempo que llevamos, por lo menos desde el punto de vista de que tenemos claras cuáles son las líneas sobre las que queremos trabajar y por las que queremos avanzar, ¿no? Todo eso en cuanto a la gestión económica, pero como bien has dicho antes, pues esta iniciativa también pues será el primer reto de gestión cultural del 15M, que también supongo que requerirá cierto grado de profesionalización, pese a que al principio, pues como bien digas, pues se improvise, se aprenda. Sí, pero yo no he utilizado la palabra improvisación en ningún momento. Yo lo que digo es que nosotros estamos en condiciones, como sujeto social colectivo que emerge el 15M, estamos en condiciones de poder dar el paso para tomar en nuestras manos un espacio cultural como es el Teatro Albéniz y crear cosas maravillosas. Y ya digo que eso no descarta la implicación de los artistas, digamos de alguna manera consagrados, pero dentro de la asamblea, dentro de esta asamblea, donde hay personas, es muy heterogénea, como el propio Movimiento 15M lo es, donde hay jóvenes, medianos, mayores, hay artistas, hay actores, hay músicos, hay arquitectos, hay artistas plásticos, no serán conocidos, algunos sí lo es, pero en sus manos están las posibilidades, o en nuestras manos están las posibilidades de crear algo que tenga tanta calidad como aquello que el mercado de alguna manera ha dicho que lo es, ¿no? En el ámbito cultural que antes se denominado burgués. Me surgen una de las preguntas que me ha ido rondando, sobre todo desde que empezó a hablarse de una eventual ocupación o liberación del espacio del Albéniz, es el hablaba antes de que puede no ser necesariamente un teatro, únicamente un teatro, es decir, donde se hace obras dramáticas o sino que un poquito más allá podría tener otros usos, y ha puesto en concreto ejemplos artísticos, en todo caso, conciertos, películas, proyecciones, ese tipo de... En todo caso, ¿podríamos ver, por ejemplo, una asamblea general en el Albéniz? Sí, es algo que se ha contemplado dentro de la asamblea. Por supuesto, espacio para utilizar como conferencias, asambleas, por supuesto, eso como un auditorio en el que se producen todo tipo de eventos culturales. Y sí, sí, no descartamos eso. Pero se produciría, no. Sería una especie de parlamento, por así decirlo. ¿Me entiendo lo que quiero decir? Es el matiz del uso del uso cultural frente a un uso político, aunque esté todo regido por la misma gente, este sujeto colectivo que empieza a reivindicar los usos de los espacios públicos, y quizás sea una de las primeras reflexiones que manda el 15M es ese uso de los espacios públicos. Pero quiero decir, ¿puede sentar mal, quizá, que ese teatro acabe utilizándose, por ejemplo, para más asambleas que actuaciones? Es que yo creo que en ningún momento nadie de las personas que estamos participando en la asamblea del Teatro Albéniz está pensando en que ese espacio se va a convertir por las inclemencias del tiempo, ¿no? Ahora mismo invernal, en la sustitución de las asambleas que se dan en la calle y que... No, no. El elemento fundamental es que es un espacio cultural y que nosotros queremos liberar, pero no para, digamos, encerrarnos solamente en uno de los usos que históricamente ha tenido, teatro, cine, sino que es que tiene unos bajos donde se pueden hacer ensayos de danza, que tiene muchos elementos que se pueden usar de forma polivalente, y entre ellos como sala de conferencias, ¿por qué no? Y ahí puede entrar lo que tú planteas de una asamblea, pero no que en un momento determinado se convirtiera en una especie de parlamento, no. Yo te digo que este miedo lo tengo yo a nivel personal también por ser actor, además. O sea, que sí, quiero decir que la consagración de un espacio que se ha dedicado al arte, a ese arte, es un poco por donde iba la pregunta. No, no. Nosotros entendemos fundamentalmente que es un espacio dedicado al arte, lo cual no excluye que en un momento determinado, como tantos otros espacios, a ver, sin ir más lejos, podemos hablar del Palau de la Música Catalana en Barcelona, que sabemos que es un espacio históricamente para que allí actúen las orquestas y tal, pero es un espacio que se ha utilizado también como sala de conferencias, como eventos. Sí, pero muy popular la gestión de... No, claro. Pero pongo sobre el ejemplo... Todo de los últimos escándalos. No. Pero pongo el ejemplo para decir, de alguna manera, que un espacio cultural como el Teatro Albéniz no tiene solamente por qué dedicarse al ámbito estricto, ¿no?, y concreto de teatro, cine, sala de danza, o sea, que puede, bueno, albergar cantidad de eventos y cantidad de expresiones, ¿no? Jesús, ¿tuviste la ocasión de ver el Don Juan Tenorio que se ha hecho los días 31 y el día 1 hubo función doble en el Campo de la Cebada? No. Bueno, no sé hasta qué punto... En todo caso, dices en el espacio derribado del antiguo mercado. En el espacio derribado del antiguo mercado de la cebada, sí. Actualmente un solar que está ocupado también y donde se están realizando actividades comunitarias. Uh-huh. Se ha puesto en marcha en menos de un mes un Don Juan Tenorio con 100 personas en el equipo. De forma completamente espontánea y sin dinero. O sea, quizá muy en la línea de todo esto que estamos hablando, ¿no? De esta cultura... que no está basada en el dinero o en estructuras económicas. Sí, no solo, pero tú mismo te estás respondiendo un poco cuando decías, pero toda esa inyección que sea necesario, no, es que cuando esto forma parte de un proyecto que ya no son 50, 100 personas o 150 que puedan participar en las primeras asambleas constituyentes de este evento, cuando eso se amplía, cuando es un proyecto generalizado, está planteándose como un proyecto dual, frente al poder establecido, frente en este caso a la cultura oficial, que siempre e históricamente es burguesa, porque es una clase la que está, digamos, representando de donde emana el poder económico, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es hacer la experiencia de lo contrario, de lo común, que se opone, como leí al principio, que primitivamente no era de nadie, y es de todos y de muchos, ¿no? Esa es la filosofía que nos acompaña durante todos estos días y en la que estamos trabajando. Y como nosotros creemos y sabemos que es posible una alternativa a la cultura burguesa y que no solamente la cultura burguesa produce mercancías de calidad, sino que la cultura popular o común puede ser de una calidad tan alta como la otra, pues ahí estamos. Ya para terminar, el repaso es muy amplio porque son muchos los frentes que se abren, ¿no?, al plantear lo que esto supone a nivel cultural. Es casi un antes y un después, ¿no?, en el modo de gestionar la cultura. Pero claro, una vez hay un espacio liberado, tomado por un grupo espontáneo que pretende cambiar el modelo de producción cultural, me interesa saber si se ha contemplado ya en la asamblea cuáles serían los métodos de selección, de valoración de proyectos artísticos a la hora... Es decir, ¿quién tiene preferencia? Quiero decir, conozco muchos grupos de música, muchos grupos de teatro que estarían encantados de actuar en el Albéniz. No, es imposible, no estamos en ese momento, ni mucho menos. Estamos tratando de entender, de recopilar información también de otros experimentos, incluso indígenas que se han producido en otros países en este ámbito cultural. Estamos tratando de entender y comprender una serie de experiencias y procesos que han tenido ya lugar antes que el nuestro, y ya llegará el momento, que de luego no ha llegado aún, en el que poder determinar de un modo horizontal y asambleario cuáles son las obras o cuáles no son las obras, o qué tipo de cine, o qué tipo de música, o qué tipo de danza hacer, ¿no? Pero siempre en consonancia con algo que no estará ligado y que no tratará de alguna manera de identificarse con el poder establecido, que no representará a ese poder establecido, sino que representará a eso otro que somos el 15M. Pues Jesús, yo lo que creo es que lo que estáis haciendo, en todo caso, como mera reflexión ya es interesante, y esperemos que en algún momento pues os podáis poner en marcha de verdad un teatro Albeniz, pues que siga abierto por muchos años, esperamos. Eso es lo que esperamos todos. Y entre medias, la última pregunta que quizá deba hacerte es: ¿hay algún calendario ya? ¿Hay alguna idea de cuándo, cómo meterle o hincarle el diente al Teatro Albeniz? No, no hay ningún calendario, como no podría ser de otra manera. Es en función de la evolución, de la propia maduración intelectual, artística, que hay dentro de la asamblea, la que creará las condiciones o decidiremos en qué momento es conveniente o no ir a por ese espacio cultural y liberarlo. Pues de todo caso es muy prudente ahorrar así que tanta reflexión preceda al hecho si al final se produce. Entonces, que, claro, creemos que son las condiciones para hacer las cosas bien. Es decir, no somos ningún grupo de desarrapados ni de elementos que no sabemos, ocupas y tal. No. Ya he dicho antes que hay una inteligencia general materializada en que muchos de los que componen esta asamblea son artistas. Otros no lo son, y da igual, pero que no... Que estamos, creo, en buenas manos, y que el 15M está en buenas manos, que somos todos, que hemos podido de una vez por todas liberar la inteligencia general, que el capital se apropia de ella como condición necesaria para producir mercancías todos los días. Esto es. Muchísimas gracias en todo caso por acercarte aquí a La Persiana a contarnos en primera persona cómo se está viviendo todo ese apasionante proceso de debate interno. A vosotros, y esperamos que pueda continuar esta reflexión. Hasta la próxima. Seguimos aquí en La Persiana y enseguida os vamos a dar información de la quedada de amigos que hay mañana en la Puerta del Sol. Thank you. Pues si recordáis las elecciones del pasado 22 de mayo, recordaréis también la polémica que se produjo a raíz de si se alargaría o no esa protesta en las plazas de toda España, justo en periodo de campaña electoral. Y sobre todo las polémicas de la Junta Electoral Central que impedía aquellas concentraciones que al final no se llegaron a disolver por petición popular. En todo caso, ante la prohibición que parece que oscila ahora, mañana tenemos cita, ¿verdad que sí, María? Mañana tenemos reunión de amigos. Se invita a toda la ciudadanía a reunirse mañana en la Puerta del Sol, pues un poco para hacer frente a esta nueva imposición de la Junta Electoral. Y todos los perroflauticos que han estado debatiendo cómo hacer ese abordaje mañana a la Puerta del Sol, en vista de que parece que se va a cerrar esa posibilidad de ocupar esos espacios públicos, y hemos se estaba hablando hoy de cómo abordar esa acción, y hemos mandado a una de nuestras corresponsales estrella, Sofía de Roa, que ha estado ahí. Buenas tardes, noches, Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué se ha hablado? ¿Qué habéis concluido? ¿Cómo va a ser el acto de mañana? Bueno, pues efectivamente, como decíais, unas 40 personas aproximadamente, ante sistemas peligrosos, como ya sabéis, se han reunido en la Puerta del Sol nuevamente para preparar un poco lo que va a ser las actividades y las convocatorias del Movimiento 15M de cara a este periodo de campaña que se abre a partir de hoy a las 12 de la noche. La asamblea terminaba en el metro debajo, porque sabéis que ha llovido un poco, entonces, bueno, pues las personas que allí estábamos hemos bajado al metro y allí hemos podido transcurrir la asamblea de forma normal. Y ha terminado, pues, al coro de las palabras de que no nos para ni Dios. La lluvia no lo ha impedido esta vez, esperemos que mañana no llueva, pero mañana se espera y se anima a todo el mayor número de personas posibles que estén en Madrid, que se animen, que participen y que apoyen acudiendo a la Puerta del Sol a las 7 de la noche. Si puede ser con carteles, con los carteles que quieran, aunque esta noche seguramente ya en madrid.tomalaplaza.net podrán encontrar toda la información que os puedo adelantar y más ampliada, y también va a haber carteles que podrán imprimir quienes quieran. Va a haber diferentes tipos de carteles, pero bueno, cada uno obviamente puede hacer el suyo a su modo y de la manera que quiera, pero sí que se pide que haya mucha gente, pues precisamente para que la policía no tenga excusas para deslojar o para poder hacer cualquier tipo de acción en contra de la disolución de esta reunión de amigos. Sí, al hilo de... ¿Sí? Adelante, Sofía. ¿Decís algo? Adelante, perdona. No, pues asambleas pequeñas en grupos para que cada persona aporte sus ideas de cara a esta campaña y bueno, y luego ponerlas todas en común en una asamblea general en la que el grupo que ya está trabajando ¿Sofía? Pues parece que no tenemos a Sofía. Sí, parece que la tenemos al otro lado. A ver, Sofía. Os escucho yo perfectamente. Ahora te escuchamos nosotros a ti tan perfectamente como tú a nosotros. Queridos persianos, os contaba que mañana la idea es que las personas que allí se acuerden reunirse sobre las 7 de la tarde, pues habrá diferentes asambleas para hacer pequeños grupos de trabajo para fomentar esa participación, porque muchas veces cuando una asamblea es grande quizás hay gente que no se anime, que no se atreva a hablar o a participar, entonces se harán grupos pequeños de trabajo para luego ponerlo en común y además, como os comentaba antes, que no sé si ya se me ha escuchado o no, el grupo de trabajo 20N, es decir, un grupo de trabajo que está trabajando especialmente para ver qué se puede hacer durante este periodo de campaña. Escucharemos todo lo que han hecho durante estos últimos días y bueno, y eso se llevará a la Asamblea General final hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 10 de la noche se realizará una pegada masiva de carteles. Además, se anima a todo el ciudadano común que le apetezca que se meta un edil en el bolso a partir de esta noche a las 12 de la noche, que se meta un edil para poder retocar todos los carteles que vea de otros partidos políticos a los que no fomenten la democracia, digamos. Y bueno, sin agobiarse, que tenemos muchos días, nos concentre ponerse a las 12 de la noche a maquear carteles, pero bueno, sí, poco a poco, cada uno que vaya haciendo su pequeña aportación. Y bueno, pues también hay más, ya sabéis que hay más trabajo, el día 13 también hay otra montada, pero bueno, sobre todo mañana sí que se espera que tenga apoyo este encuentro de amigos en la Puerta del Sol. Y Sofía, ¿se ha hablado en esa reunión sobre algún tipo de plan de actuación si por algún motivo interviene la policía? Bueno, sí que se ha comentado y efectivamente la verdad es que la sensación que existe es que la policía no va a actuar, puesto que estamos en periodo de campaña, y en periodo de campaña ya sabéis que todo es maravilloso y todo es fantástico y estamos aquí en una panacea irreconocible, por lo tanto no se espera que la policía actúe, pero sin embargo sí que hay posibilidades, o sí que se piensa que hay posibilidades si el grupo que se reúna mañana a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol es pequeño. También decir que en Barcelona también hay reunión adelantada y esa es la información que tengo. No sé si hay más ciudades españolas que vayan a hacer lo mismo para dar la bienvenida a este periodo de campaña que se abre hoy a las 12 de la noche. En todo caso, Sofía, muchísimas gracias por estar ahí, por acercarnos pues esta última hora de lo que se está debatiendo para empezar la campaña electoral. Y ya sabéis, desde el 15M para nadie se pide el voto. Simplemente, bueno, se ha cambiado el no los votes, que hay que decir que el no les votes es gramaticalmente incorrecto, es no los votes, que se impuso al principio, ahora se ha cambiado por ese vota a otros, ¿no? Que se imagino que es también de lo que se está hablando en las asambleas, ¿verdad, Sofía? Bueno, tampoco se ha tocado exactamente a quién votar o a quién no votar. Sí que hay una idea clara, ¿no?, de no votar a aquellos partidos que fomenten el extractivismo y que no fomenten una participación de la ciudadanía y una democracia en donde quepan más opciones. Y bueno, la idea únicamente es que sea difusión de este acto, que aquellos que nos estén escuchando, que lo pongan en sus redes sociales, que lo repitan y que no tengan miedo a ser pesados, porque ciertamente se necesita apoyo. Pues Sofía, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana, que hasta el día que libras en Aguasol te hacemos pringar. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer. Persianos. Gracias, Sofía. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Cómo mezclar Manolo Cabezabolo con Elvis Presley es algo que solo podemos saber en La Persiana. Ya está, los cojones, otra vez hay elecciones y tendremos que aguantar la propaganda electoral. Ellos querrán que les votes al PSOE, al CDS o al Partido Popular. ¡Buah! Vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, idiota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, idiota. Son ahora, fueron antes, una panda de magnates. Solo quieren el poder para poder chupar bien. Si tienes algo de cerebro, no lo dudes, pasan ellos. Vota, vota, vota, vota, vota, idiota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, vota, idiota, vota. ¡Que votes! Vota, vota, vota, idiota. La Persiana. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Y una vez más, como es tradición persianera desde casi el principio, rompiendo los derechos de autor para que suene la voz del rey Elvis hablando de este Viva Las Vegas. Y os preguntaréis, ¿por qué ponemos a Elvis en este momento de la historia? No sé, vamos a... Es, qué estribillo, ¿eh? Viva Las Vegas debe ser lo que debe estar escuchando en su despacho de la Puerta del Sol Esperanza Aguirre, ensoñándose con la posibilidad de, bueno, que está abierta, de que se abra aquí o se inaugure una mini Las Vegas, una Las Vegas a la española, donde corra la pasta y el dinero en apuestas y ruletas. Y seguramente también se estará frotando las manos, aparte del número 2 de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, Miguel Sebastián, el ministro de Industria, que también dio la aprobación a este proyecto, que va a costar nada más y nada menos que 17.000 millones en los próximos 13 años. Según se informa hoy, que bueno, que es una de las noticias que ha ido saltando a lo largo del día, pues con cierta sorna en algunos lados y con, bueno, incluso valorándose muy en serio desde otros, la comunidad estaría dispuesta a emprender todas las modificaciones legales que hagan falta, legislativas o de cualquier otra índole, como por ejemplo de urbanismo, con tal de atraer esa inversión de Sheldon Adelson, que así se llama la empresa casinística, para crear un complejo similar a Las Vegas en Madrid. En concreto podría estar en Barajas. El proyecto, ha explicado Aguirre, podría crear unos 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Esto, en el mundo de Aguirre, ella ha dicho textualmente, supondría que la mitad de los madrileños que ahora están en el paro encontrarían trabajo y todos gastando y corriendo en las mesas de póker y ruletas. Pero, y para esto, un plazo de nada más y nada menos que de 13 años, ¿eh? También han salido otras voces, como las de Izquierda Unida y UPyD, que dicen que esto viene a ser más o menos un plan Marshall. Esta inversión millonaria por parte del gran conglomerado norteamericano, que viene pues a salvar a España y más concretamente a Madrid de la crisis con un nuevo parque de atracciones, con un Las Vegas en Made in Spain. Yo me pregunto qué tipo de no sé qué tipo de proyecto podría salir de aquí, qué tipo de aberración iba a decir, pero he intentado callármelo. Me pregunto además también si será como en Las Vegas de Estados Unidos y se construirán réplicas horteras de las maravillas del mundo. Podremos ver las pirámides de Egipto o un trozo de la Gran Muralla en mitad del pueblo de Barajas. Y también nos podemos preguntar si le podemos preguntar directamente a Esperanza Aguirre si tanto como empleo pues se va a incitar un poco a la ludopatía, aunque esto ya sería ponernos demasiado demagogos. Sí, o en tal caso si Aznar y Mariano Rajoy siguen con su continua y constante glorificación del vino, si acabaremos viviendo una especie de Living Las Vegas aquí. En todo caso, podremos verlo dentro de 13 años si finalmente este proyecto pues tiene un beneplácito, y a lo mejor podremos escuchar esto en las calles de Madrid. ¿Qué es este jaleo? Esto es berlanguiano, esto es total. Berlanga, sí. Esto es berlanga. Bienvenido, Mr. Marshall de Las Vegas. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados en Figueiraire. ¡Americano! ¡Y en el español los americanos! ¡Viva el camino! ¡Desde el pueblo con poderío! La persiana. Y bueno, la persiana hoy va a estar puntual como un reloj de cuerda británico, bien afinado y bien puesto en hora. Porque, así es. Porque, bueno, 2 horas exactas hoy, María. 2 horitas. Nos vamos a un punto. Esto es un hito en la carrera de la persiana. Hay un antes y un después en la historia de Abrasol cuando empieza a cumplir sus horarios. Y sin señales horarias, son las 3, faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Y hoy vamos a cerrar la persiana y nos vamos a despedir haciendo mención a un documental dirigido por el cineasta catalán Antoni Verdaguer y producido por el abogado catalán también Josep Jovert. Y es nada más y nada menos que una retrospectiva desde el 15 de mayo, desde 2011, hasta ahora, hasta hace poquito, que han estado rodando entrevistas pues con todo tipo de personas que han estado implicadas en este movimiento. Algunas son personas anónimas, otras son personas pues con cierto renombre. En todo caso, vamos a dejar con el tráiler que anuncia este documental, que ¿dónde se pondrá mañana? Mañana se va a poder ver online, mañana se estrena coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en la página web www.docuindignados.com, pero déjame comprobarlo porque a lo mejor no es la dirección correcta. En lo que ya lo comprueba, deciros que ha sido un placer teneros al otro lado, en la persiana, que estuvo en el control nuestro Super Dede, y que han ido desfilando por aquí voces, en teléfono, por Skype o en persona, pues con las que hemos querido acercaros este fragmento de realidad que hemos querido construir en la actualidad o actuable. ¿Sabemos algo más, María? Pues repíteles la dirección. Comprobando en este momento y... docuindignados.com era... Voy a... Sí, es docuindignados.com. Ahí podéis ver el documental. El mañana a las 10:30 se estrena. Se podrá ver online. Y antes de echar la persiana, os dejamos 3 minutos de aperitivo con, bueno, una especie de tráiler de qué va a ir este documental, por si queréis verlo mañana, día de su estreno. Hasta luego, orejitas. Hasta el martes. Doncs tenia ganes de passejar el meu gos i de tocar una mica la flauta. I res, i de pas venia a parlar sobre coses interessants, com pot ser la nostra vida. Una sociedad que ha perdido la confianza en sus políticos, que siguen queriendo gobernar sin saber hacer nada más que pedir que nos apretemos todos el cinturón. Pero ¿cómo voy a apretarme el cinturón y bajarme los pantalones al mismo tiempo? Esta sería una buena frase para definir la situación actual. Yo me encontré la mar de cómodo allí, rodeado de, pues, de un empresario y de un abogado, de otra serie de profesionales liberales, con jóvenes con la camiseta amarilla de Juventud Sin Futuro, con abueletes que llevaban una bandera republicana que yo creo que la última vez que la habían sacado había sido en la Segunda República, o con... había de todo allí. Sí, hemos puesto una denuncia a Aviación Civil contra el piloto del helicóptero y además tenemos puesta una denuncia penal contra quien dio la orden para asustar a la gente que estaba en la calle. Cruzaron 15 policías, me rodearon y dijeron, es esta hija de puta. Y entonces les dije yo, ¿qué pasa? Si echar un polvo cada 4 años no es vida sexual, votar cada 4 años no es democràcia. Que aquells que han comès veritablement un seguidisme dels poders financers internacionals, aquells que han retallat fins a l'últim racó totes les prestacions dels ciutadans, aquells que no han fet res per oposar-se a l'especulació, aquells que han tractat els ciutadans com a xeies, que ara acabin guanyant, siguin els uns o siguin els altres, és un desastre. Sí, el senyor Rajoy manarà. L'endemà que el senyor Rajoy mani, perquè manarà segur, hem d'estar recordant-li durant els 4 anys, si és que els aguanta, que aquests aturats han de tenir feina. Perquè si ell és tan savi i els seus amics són tan savis i en saben tant, l'endemà mateix han de començar a crear llocs de treball. Si no és així, jo penso que es prepara una revolta. Esto no es una apuesta de inmediata, de si 20N o 25F o yo qué sé. No, es una apuesta a largo plazo, o la juventud la toma en manos y dice, bueno, cueste lo que cueste, pero ahí nos hemos movido y adelante. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. En Agora Sol, la persiana.